Bueno, pues como os anunciábamos antes, desde aquí, desde Radio Cuca, en la Radio Libre de Oviedo y ya de todo el mundo gracias a Internet, pues vamos a hacer un pequeño seguimiento de la marcha de parados que comenzó la pasada semana y que se dirige desde aquí, desde Asturias, hasta Madrid. Una marcha que, bueno, no tiene el mismo seguimiento como está teniendo la marcha de los mineros, esa marcha tan escandalosa y tan anunciada y emitida desde los medios. Y bueno, pues esta nos parece una marcha muy digna a la cual queremos hacer seguimiento, así que en un minuto vamos a ver si nos ponemos en contacto con Alexandro, que es pues nuestro punto de contacto allí. Así que ahora mismo estamos con vosotros. Vamos a hacer un poco de tiempo mientras los compañeros de la marcha están disponibles para entrar en el aire. Aprovechamos para hacer un poco de repaso a lo que está sucediendo aquí en Asturias. Sabéis que casi a la par que los mineros que marcharon en su propia marcha en dirección a Madrid para... dentro de su conflicto y reivindicando, bueno, pues sus cosas, hay un grupo de gente de aquí de Asturias que también iniciaron una marcha casi paralela, aunque no tiene nada que ver y aunque no están coordinadas, un grupo bastante reducido de personas, parados y paradas de aquí de Asturias, que, bueno, tomaron un poco la determinación de salir en dirección a Madrid. No sabemos muy bien y hay muy poco seguimiento de ni de cómo les está yendo las cosas, ni el nivel de organización que tienen, ni siquiera de cuál es el propósito, si hay otros compañeros de otras zonas del estado que están coordinados. Así que desde la Asamblea de Radio Cucaracha pues decidimos aprovechar que nadie le hace ni caso a este tema para hacerle caso a nosotros y que por lo menos esta lucha y esta batalla que esta gente emprende sin mucho ánimo de conseguir nada y de bastante difícil, pues irse a Madrid caminando es bastante complicado a nivel logístico y no sabemos muy bien cuántos apoyos tendrán, pues por lo menos darles una cobertura y permitir que toda la gente que estáis en la misma situación o que estamos trabajando en precario y que sentimos la lucha de esta gente como nuestra, podamos estar informados. Vamos a aprovechar y poner un poco de música y contactaremos con ellos otra vez. Vamos a intentar hacer esta conexión todos los días si es posible, si ellos están disponibles y si nosotros estamos disponibles para manteneros alerta. Esperar un par de minutos a que esta gente esté en el aire y sabéis que no hace falta que les hagamos solo nosotros las preguntas. Ya os iremos diciendo el teléfono y podéis hacerlo a través de la página web y de el Twitter y el Facebook y toda esta trama de cosas que nos hace la vida un poco más difícil. Sí, bueno, parece que ya tenemos conexión con Alexandre, que como os decía es el enlace que hemos conseguido para hacer un poco de seguimiento de esta marcha de parados hacia Madrid. Y bueno, pues lo primero a ver si me escucha. Sí, Alexandre, buenas tardes. Buenas tardes, Alexandre. Hola. Sí, buenas, ¿me escuchas? No te oigo, ¿puedes subir un poco más el volumen? Sí, estoy en ello, ¿eh? ¿Me oyes? ¿Me escuchas ahora? Un poco, si lo puedes subir un poco más, ¿más? Es que no se te oye. ¿Sí, me escuchas? Ahora, perfecto. ¿Ahora? ¿Sí? Bueno, pues sí, ahora. En primer lugar, buenas tardes. Desde aquí, desde Radio Cuca, estamos un grupo de compañeros aquí de la radio que, bueno, pues hemos decidido que hacer un seguimiento a esta marcha que habéis emprendido. Y lo primero, preguntarte que de dónde surge la idea y cuándo. Bueno, pues la idea de hacer una marcha surge a raíz de la actual situación económica que estamos viviendo. Si bien es cierto que el año pasado ya se había hecho una marcha, como la de ahora, había salido desde diferentes puntos, Barcelona, Andalucía, la columna noreste, Galicia, Asturias, etcétera, este año se decidió hacer más allá del 15M, unificarlo todo bajo algo que todos tenemos en común. Y es que somos fundamentalmente parados, jóvenes mayores, ancianos que no van a cobrar, que no pueden cobrar la pensión. Y bueno, se quería unificar bajo una idea que evidentemente nos afecta para llegar a Madrid el día 21 de julio y hacer una manifestación, pues por lo que reclamamos, derecho a trabajar y dignidad como seres humanos. Bien, y bueno, pues ¿cuándo empezó la marcha? Y ¿vais desde aquí, desde Asturias, y tenéis pensado pues enlazar con otros grupos de camino, o cómo va un poco, si nos puedes contar un poco cómo va la cosa? Bueno, pues te comento. Se hicieron, al igual que el año pasado, se hicieron varias columnas. Desde Galicia salió una columna que, bueno, justamente salí yo desde Santiago de Compostela. Me acompañaron varias personas desde Santiago y luego fue el día 18 y ese día coincidió con la salida de una columna desde Barcelona, que había evidentemente más gente. Luego en Asturias salieron la semana pasada, que fue justamente el miércoles día 27. Y el lunes, día 2 de julio, nos reunimos en León. Y bueno, el tema de se nos va uniendo gente. Pues sí, la gente se nos va uniendo. Vamos por los pueblos haciendo asambleas, repartiendo carteles. Y todo aquel que nos ve con el coche nos pita y nos pregunta, y nosotros decimos que entramos a Madrid. Luego, si la gente, para los que puedan anotar, hay un blog que se creó desde la coordinación de Madrid, la sección de la columna noreste, en la que la gente que quiera unirse, se nos está uniendo gente, este fin de semana se nos unieron 6 personas, es www.todosamadrid.wordpress.com, y ahí sale la columna noreste, que salió desde Asturias y Galicia con las diferentes etapas. Por ejemplo, mañana tenemos la etapa, tenemos la etapa de Valencia de Don Juan, Mayorga. También decir que pasaremos por Valladolid, Medina del Campo, etcétera, etcétera. Se os irá informando. Bien, ¿y cuántas personas comenzasteis desde que salisteis de aquí y cuántas estáis ahora más o menos? Pues la verdad es que los números han sido un poco dispares. En Galicia, desde Santiago, pues salí solo, bueno, porque no había poca gente, bueno, y luego me fui encontrando por los pueblos con compañeros y ya fuimos unos cuantos. Luego, en Asturias, pues parece ser, yo no estuve, evidentemente salieron unas 7 personas y se fue sumando más gente a medida que llegaba hasta León. Ahora calculo que seremos unas 20 personas aproximadamente y en estos días nos irá sumando más gente. Calculo que llegaremos al domingo con unas 25 personas aproximadamente. Y bueno, pues por ahí, ¿qué es lo que os estáis encontrando? ¿El apoyo de cuando pasáis por los pueblos y eso, recibís buen apoyo y os ayudan o un poco de indiferencia? Pues la verdad es que, pese a ser los que somos, estamos encontrando un recibimiento que francamente nos agrada, porque ten en cuenta que todos los días es levantarnos bastante prontito, que a la larga pues acaba desgastando, y caminar una media de 20-25 kilómetros. Y lo bueno es que pasamos por las gasolineras, la gente que ya se va concienciando, ya sabe quiénes somos, pues francamente nos pita, nos da nuestro apoyo. Luego, por los pueblos por los que hemos pasado, pues nos han dado comida y el recibimiento siempre ha sido francamente muy bueno. Es más, de esa hora donde estamos, en Valencia de Don Juan, vamos a hacer una asamblea y sí que nos va a venir gente. En sí la cuestión es concienciar a todas las personas y que poco a poco se vayan uniendo. Y francamente, de apoyos para los que somos, creo que estamos siguiendo una línea que es la adecuada y se nos está sumando gente. Buenas, Alexander. ¿Cómo estáis vosotros de ánimo? Pues francamente es una convivencia de 24 horas del día y somos un grupo, pero más que un grupo de personas, más que un grupo de jóvenes, parados, desempleados, más que un grupo somos una familia. Una familia porque compartimos algo que no está en nuestras vidas, algo que nos une a todos. Somos una familia y la situación es bastante buena, tenemos buen ambiente. Y entre todos los problemas los solucionamos mediante asambleas internas que hacemos de cara a mejorar la convivencia. Y sí. una pregunta, ¿cómo os organizáis a nivel de logística? Porque estamos viendo aquí, hay mucho seguimiento a la marcha de los mineros, que la verdad tiene una infraestructura bastante, bastante amplia. Entonces, ¿cómo es difícil de imaginar para la gente que estamos aquí en nuestras casas, pues el día a día, no solo levantarse y caminar 25 kilómetros, sino dónde dormís, dónde os ducháis, que tenéis coches que os apoyen, la comida, etcétera? Bueno, pues te comento. Hemos tenido la suerte de contar con un gran compañero y su padre, que tiene un coche donde guardan las mochilas, porque evidentemente caminar hasta Madrid con todo el peso, ropa, cámaras, portátiles para hacer las crónicas, pues la verdad es que se hace bastante cansino. Y en el coche guardamos las cosas por la mañana, nos levantamos, se nos ofrece un desayuno, que parte de la caja de todos, se nos ofrece de comer y guardamos las cosas en el coche. Durante el camino pues tenemos el coche donde, no sé, cada 5 o 10 kilómetros, depende de las necesidades de la marcha, si sería hace más calor o menos, pues se nos va aprovisionando de agua y de comida. Luego, al llegar a el coche se encarga de la gente, se encarga de llegar a los ayuntamientos, preguntar para dónde podemos dormir y finalmente decir dónde se hace la asamblea. Luego, en el tema de dormir, bueno, la verdad es que hasta ahora, por los pueblos por los que hemos pasado, no estamos teniendo problema alguno. Estábamos ayer, por ejemplo, dormimos en un parque, yo creo que claro, estaba bastante bien, y el alcalde nos facilitó las duchas. Hoy nos han facilitado las duchas, estamos durmiendo en una playa fluvial, así que por ese tema estamos bastante bien. Luego la comida que tenemos nos abastece a todos y cumple justamente con las necesidades nutricionales que tenemos. ¿Cómo podríamos animar a la gente a que os apoyara? ¿Qué necesitáis? ¿Qué podría hacer una persona que nos esté escuchando y que no pueda echarse a caminar con vosotros? Pero ¿qué es lo que podéis llegar a necesitar, aparte de apoyo? Pues lo que, teniendo en cuenta que ya se ha dado la dirección de todos a Madrid, que es donde está, ¿qué podemos hacer? ¿Qué puede hacer los que nos estén escuchando en este momento? Bueno, sencillamente no hay que hacer mucho. Lo que tiene que hacer la gente es concienciarse de por qué nosotros estamos caminando. Y lo que tienen que hacer ellos es difundirlo. No solo difundirlo para echarnos méritos, porque somos seres humanos, ciudadanos, que cumplimos con deber nuestro y es dar una serie de reivindicaciones. Es simplemente decir a todo el mundo que pueden aportar su granito colaborando, dando un mensaje de que basta ya de que la clase trabajadora sea oprimida. Ellos evidentemente no nos van a hacer caso, pero es que esto ha de ser un cambio generado por nosotros como personas. Ese es el mensaje, de que podemos hacerlo, de que somos seres humanos y hay esperanza para luchar. Ese es el verdadero mensaje, y que el 21 de julio vamos a estar en Madrid, miles de personas, con un mismo mensaje, superando todas las diferencias que nos están separando, y lo vamos a conseguir. Y el mensaje que ha de dar cada persona es ese, que un grupo de personas se está dirigiendo hacia Madrid, y que más allá de eso, los tiempos están cambiando. Que la gente se reúna, se hagan asambleas, que nos empecemos a organizar como seres humanos en pequeños colectivos y a funcionar paralelamente a este estado. Porque me permite que le haga una reflexión personal. Adelante, sí. Para mí este estado, francamente, no es una democracia. Para mí este estado es una tiranía capitalista, por así decirlo, en la que los ricos engañan al pueblo, tergiversan la libertad y la democracia. Y la gente cada 4 años vota a un partido y a otro, pero al fin y al cabo todos son los mismos. Luego, los seres humanos ya no valemos nada. Valemos en función a lo que debemos representar, y no ha de ser así. Debemos valer en función a lo que somos. Pues Alexander, muchas gracias por esta reflexión. Y bueno, desde aquí, desde Radio Cuca, nos gustaría proponeros una cosa, si estáis de acuerdo. Y claro, es que desde aquí hasta el día 21, que llegaréis a Madrid, pues nosotros querríamos contactar más o menos a esta hora todos los días para que, bueno, nos hagáis una pequeña crónica, una pequeña reflexión de cómo ha sido la jornada. No sé qué os parece, si os gustaría. Ya le hemos comentado antes de cuando hemos recibido la llamada de solicitud y hemos pensado en una idea, a ver si es posible que, bueno, se hará. Siempre, todos los días siempre va a hablar alguien, pero hemos pensado que para que sea más dinámica la cosa, pueda hablar un día cada uno de nosotros, porque evidentemente yo tengo mi visión, cada uno tiene su visión, para dar lo que es la marcha, una familia compuesta por personas de todo pensamiento, de toda clase social. Así que hoy soy yo, y mañana será otro compañero, que seguro que tiene muchísimas cosas que contar y muy muy interesantes. Pues nos parece genial esa propuesta. Ahora fuera de antena, entonces, bueno, nos pasas el teléfono o los teléfonos de las personas a las que queráis que llamemos y, bueno, pues desde aquí la verdad que lo único que os podemos dar es muchos ánimos. Intentaremos hacer lo que podamos desde nuestro papel de radiolibro. Lo que podemos hacer es difundir a través de las ondas vuestro mensaje y vuestra lucha. Y bueno, pues eso será lo que intentaremos hacer. Muchas gracias, vale. Y mucho ánimo a todos vosotros. Bueno, gracias a vosotros, en serio. Gracias. Hasta luego. Hasta luego.